Mari Mari, Nahuel Wapi Fuché, Nahuel Wapi Kucha, Mari Mari Ñaña, Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puguechafe, Mari Mari Chocón. Inche Orlando Carriqueo Piñén, Fishke Manuco Guaría Momulem, Feino Teñita un y tuvo un balcheta, campo de concentración, Pitahuincá. Mi nombre es Orlando Carriqueo, nací allá en Balcheta, el primer campo de concentración de la Argentina. Y lo que acaba de contar nuestra Lamuén no hace más que reafirmar que la Argentina ha decidido reeditar la campaña del desierto. Y lo ha hecho de la manera más cruenta y más directa que ha tenido y ha podido en estos días, ¿no? Nosotros hubiésemos esperado eso de un gobierno de derecha, porque son quienes fueron los que llevaron adelante la campaña del desierto. Pero que un gobierno que se dice popular tome las políticas represivas descaradamente, con tanta violencia, que ataque el rehue, porque cuando ataca el rehue de una comunidad, de una machi, ataca al pueblo mapuche. Porque ese rehue es nuestro, de nuestro pueblo, como lo es la machi, como ayudamos muchas comunidades para que se levante ahí. Entonces, el dolor nos atraviesa porque estas historias las escuchamos de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Las marchas forzadas, los traslados a Buenos Aires, cuando nuestras abuelas se cortaron los talones para sacarse la cadena y escapar arriba de la meseta de Somuncura, para escapar de Balcheta, para escapar de la fronteriza acá en Mencué, en Laguna Blanca, que se llevaba a los chicos y no los traía nunca más, que se violaba a las mujeres, que asesinaba. Esa historia que contaron nuestros abuelos quiere repetirse hoy en un Estado de Derecho. Y nosotros tenemos que denunciar como pueblo esta situación. Queremos llamar la atención de la sociedad en Argentina que se ha apresurado a subirse a los discursos y a los montajes. Para que la campaña del desierto fuese posible, un 4 de octubre de 1878 se aprobó una ley para financiar la campaña del desierto. Un 4 de octubre, hace unos días, del 2022, avanzaron con lo que queda para hacer la campaña del desierto. Porque eso piensan, porque así analizan la situación, porque así quiere el gobierno. Porque este es un acuerdo político entre el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Por eso la gobernadora, 10 días antes del procedimiento, dijo: esto va a cambiar en los próximos días. Por eso el ministro Fernández, que ha mentido desde el primer día, dijo que se había reunido para organizar una semana antes. Y así llegaron. Con un Hércules, por aire, por tierra, para enseñarle a la sociedad que ellos van a poner orden. Eso es lo que quieren demostrar. No trajeron 250 agentes, pusieron entre 500 y 1000 agentes del Comando Unificado. No es cierto que no había armas de guerra. Nosotros le mostramos las fotos y denunciamos que había armas de guerra y gente cazando. Lo que contaron los pichiqueché, que los corrían, que los perros, sentían los perros que venían atrás de ellos. ¿Cómo es posible una cacería tan inhumana en el 2022? ¿Cómo es posible que Argentina, el Estado que ha levantado la bandera de los derechos humanos, solo le sirva para los blanquitos, pero para los indios no hay derechos humanos en Argentina? ¡Pelé, Peñi! ¡Pelé! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Un helicóptero sobrevolaba todos los días el territorio subiendo a las tropas de élite, cazando a nuestros peñi que están en el territorio. Esa es la política de derechos humanos, esa es la verdadera política del gobierno nacional, porque atrás de esto no solo está la ejemplificación, están las políticas extractivas que quieren desarrollar en nuestros territorios. Así como le cerramos las tranqueras a las mineras, así como le dijimos que no queremos hidrógeno verde en la meseta de Somuncura, así como le exigimos que terminen el relevamiento territorial de la 26160, le pedimos que empiecen a devolver territorio, porque las tierras robadas van a ser recuperadas. ¡Ay, ay, ay!